contigo que pierdas el control. Copa de alcohol, tú y yo en la habitación. Piense jamás, jamás. No piense jamás. Y otros.